comenzamos el 2 de abril, todos los meses, en alguna fecha patria, hemos venido celebrando esta misa para rogar por la patria. Hoy es el 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía, aniversario de aquel combate de la Vuelta de Obligado. Y entonces es también una pasión que nos reúne aquí alrededor del altar para pedir a Dios por la intercesión de la Virgen de Luján por nuestra patria argentina. Hay una aclaración que quiero hacer por primera y por última vez también. He llegado por algún lugar, en comentarios, cosas que se dicen, nunca se dicen de frente. En estas misas o en la parroquia de Luján se está haciendo política. ¿Qué entendemos por política? Si por política entendemos la preocupación por la polis, por la ciudad, por la comunidad, por esta familia grande que es la patria argentina, podemos decir que sí. El Papa cuando habla de la paz hace política. Los obispos cuando hablan de la familia o de la educación o de la justicia, en el orden económico, social, están haciendo política y no se salen de su misión. Dejemos de lado ese catolicismo individualista, ese catolicismo liberal que entiende la fe como una relación privada con Dios, nada más que como eso, como algo que está encerrado en el rincón de su conciencia. Siempre que me acuerdo de esto, y algunos por ahí me habrán escuchado la anécdota, pero es cierta y es muy significativa, ¿no es cierto? Me acuerdo de aquel lechero que conocí allá en los pagos de Entre Ríos. Era muy católico, creo que hasta era de Acción Católica. Yo siempre andaba haciendo cáscara de que él era muy católico. Hasta que un día, discutiendo con un compañero de trabajo, el otro le preguntó, decime, che, ¿es cierto que los católicos no le pueden echar agua a la leche? Y a él no le gustó nada. No me vengas con eso, porque eso no tiene nada que ver. Ah, claro. ¿Cuántos son católicos así, no es cierto? Dios no tiene nada que ver con los negocios. Dios no tiene nada que ver con la familia. Dios no tiene nada que ver con la sociedad. Dios no tiene nada que ver con la educación. Dios no tiene nada que ver con la política. A Dios lo dejan encerrado en un rinconcito. En la religión es una cosa muy respetable, pero es un sentimiento que tiene que quedar en lo profundo, en lo íntimo del corazón. En la iglesia, en la sacristía. No. Si entendemos así las cosas, estamos macaneando. El mensaje de Cristo tiene un mensaje para cada alma, es un llamado a la salvación de cada alma, pero es un llamado que ilumina también la relación del hombre en su vida en la sociedad. Y entonces podemos hablar de política, así, en un sentido grande. Cuando rezamos por la patria, nuestra oración tiene una dimensión política, porque se está preocupando por la polis, por la comunidad, por la sociedad. Ahora, si por hacer política entienden que aquí venimos a hacer una política de sector o de partido, eso es distinto. Eso es distinto. Y eso son mentiras. Lo aclaro por primera y última vez. Porque si rezamos por la patria está por encima de todos los sectores. La patria está por encima de cualquier partido. La patria está por encima de las clases sociales. La patria está por encima de los intereses económicos. La patria está por encima de los intereses de sector, de los intereses egoístas, por más que puedan ser buenos o legítimos o sanos, pero el interés de la patria está por encima de todo eso. Y eso es precisamente lo que tenemos que meter en nuestro corazón de argentino, que por encima de nuestro interés, de nuestras ideas, de sección, de factor, de clase, de partido, tenemos que poner el interés de la patria. La patria está por encima de todo eso, y por encima de la patria no solamente Dios. Eso tengámoslo claro como argentinos, eso tengámoslo claro como cristianos y como católicos. Eso tengámoslo claro cuando nos reunimos aquí para elevar al Señor nuestra oración. Y hoy esa oración se eleva en este día que es, como decíamos, el Día de la Soberanía. El Día de la Soberanía en el aniversario del combate de la Vuelta de Obligado. Aquel 20 de noviembre, cuando las escuadras invasoras de las naciones en aquel tiempo más poderosas de la tierra, Inglaterra y Francia, entraban por el río Paraná. Y hubo allí algunos criollos, a cuyo mando estaba el general Mansilla, que establecieron en las orillas del río unas baterías. Eran pocos cañones, no más de 20, y cañones de corto alcance en frente a los cañones poderosos de la escuadra europea. y sobre el río una serie de barcazas y lanchones sobre las cuales tremolaba la bandera argentina y estaban unidas por cadenas, como un símbolo de una realidad más profunda, como una cadena, como un signo que estaba diciendo: aquí defendemos la integridad de la patria, aquí defendemos la virginidad de la patria, de aquí no se pasa, esto es nuestro, este río es nuestro, esta tierra es nuestra. Y heroicamente durante muchas horas esos criollos sostuvieron los cañones del largo alcance y el impulso y el ataque de las escuadras extranjeras, y pudieron pasar. Y esos libros de historia que quieren minimizar los hechos grandes de la patria nos hablan todavía de la derrota de Obligado. Es cierto, una derrota parcial, pero el enemigo pudo dominar solamente, como escribe Lucio Mancilla, el terreno hasta donde alcanzaba su metralla, porque en las orillas del río estaban los criollos y estaba la caballería criolla, que no dejaba de desembarcar, que quitaba los abastecimientos, y si la flota podía navegar sobre el río, sus tropas no podían pisar el territorio de la patria, y cuando intentaban hacerlo eran derrotadas, como lo fueron en el Tonelero, como lo fueron en San Lorenzo, como lo fueron a lo largo de todo el río. Y aquel conflicto terminó precisamente con el reconocimiento de la soberanía argentina, de los derechos argentinos, y con los cañonazos de la escuadra extranjera que rendían honor, que rendían homenaje a nuestra bandera. Era un enfrentamiento desigual, pero era un enfrentamiento en el cual por nuestra parte había un amor grande de la patria y había un coraje en esos criollos que estaban decididos a jugarse enteros para defender lo que era nuestro. Algo que en la historia varias veces se ha dado. De alguna manera podemos comparar ese enfrentamiento desigual a aquel de nuestros héroes de las Malvinas, a aquellos pilotos que con sus aviones, contra todos los cálculos técnicos y contra todas las posibilidades humanas, se lanzaban contra las fragatas inglesas, no con espíritu de suicidas, sino precisamente con espíritu de héroes, con espíritu de argentino, con espíritu de aquellos que amaban a la patria por encima de su vida. Es bueno recordarlo, es bueno recordar este heroísmo, este desinterés, esta entrega generosa, esta entrega de la vida. Es bueno recordarlo cuando a ese heroísmo quieren olvidarlo, cuando a ese heroísmo quieren enterrarlo, cuando aquellos que dieron la vida por la patria quieren dejarlos en el entierro, en el pasado o en el olvido, cuando para esas gestas grandes solamente existe el silencio, el desprecio o la burla, cuando hay señores que ocupan los más altos cargos en el gobierno de la nación y que son capaces de decir que en vez de un carro de gloria lo de las Malvinas fue un carro atmosférico, y esos son los que representan a nuestra paz, y los que en algún momento, como en los días que vivimos, enfrente a nuevas provocaciones del enemigo imperialista, del invasor extranjero, quieren levantar la bandera de la soberanía que tantas veces han traicionado. Pero claro, en este momento les sirve como una cortina de humo, les sirve como propaganda electoral, les sirve para que los argentinos nos olvidemos de las situaciones reales que estamos viviendo, de la angustia de un pueblo, de la desorientación, de una patria que se disgrega, de una patria enferma, hasta los tuétanos, enferma en su cuerpo y enferma en su alma. Y entonces ahí aparecen actitudes en frente al extranjero que quieren ser de firmeza, pero que son cáscara, pero que son cortina de humo. La soberanía de la patria. La soberanía de la patria, es decir, el derecho que tiene un pueblo, el derecho que tiene un pueblo sobre su tierra, el derecho que tiene un pueblo sobre su historia, el derecho que tiene un pueblo sobre sus instituciones, el derecho que tiene un pueblo sobre su economía. Esa soberanía de la patria es por la cual tenemos que pedir, tenemos que rezarle a Dios en estos días, porque un pueblo necesita de una tierra para vivir y para respirar y para crecer y para desarrollarse y para cumplir la misión que Dios le ha dado en la historia. Como una familia necesita de una casa, necesita de un trabajo, de un espacio, de un ambiente vital, como un árbol necesita de un pedazo de tierra para echar sus raíces y necesita de un riego, La tierra es vital para el árbol, la casa es vital para la familia, el suelo es vital para una patria, es vital para un pueblo, es vital para que una nación pueda cumplir la misión que Dios le ha dado en la historia. Nosotros no nacimos aquí por casualidad, nosotros no somos un producto del acaso. Nosotros no caímos como sembrados del espacio, no vinimos de otros planetas. Nosotros tenemos una sangre, una raza, una religión, una cultura, una lengua. Nosotros, si aquí, en este momento de la historia y en este lugar del mundo vimos la luz, es por el plan de la providencia de Dios. No existe casualidad en las cosas humanas. Donde nosotros decimos a veces casualidad, está la providencia de Dios, y nosotros no es por casualidad que pertenecemos a esta tierra, a este pueblo, a esta nación, a este suelo. Eso está en el designio de Dios desde toda la eternidad. Es Dios el que quiso que naciéramos aquí, es Dios el que quiso que nuestra religión fuera la católica, que nuestra lengua fuera la española, que nuestra patria fuera la argentina, que nuestra patria fuera este pueblo que vive sobre esta tierra y en este rincón del mundo. Y entonces, en esa misión que tenemos que cumplir porque Dios nos puso aquí, en esa misión que tenemos que cumplir para poder ganarnos el cielo, en esa misión en la cual tenemos que luchar para alcanzar un día nuestra patria definitiva, que es la patria de arriba, en esa misión entra el amor y la responsabilidad y el cumplimiento de nuestro deber para con esta patria de aquí, para con esta patria de tierra. Es también nuestra vocación de cristianos, como es nuestra vocación de hombres, es también el designio misterioso de Dios que viviéramos, no como el cascote que es arrojado, como la semilla que en el mar, como la semilla que es arrojada al voleo, sino es Dios el que quiso ponernos aquí, en este lugar y en este momento. Está en su designio, en su providencia, en nuestra vocación, en nuestra misión, y Dios un día nos pedirá cuenta de cómo hemos cumplido esta misión, de cómo hemos asumido esta responsabilidad, de cómo hemos vivido nuestra vocación de cristianos, de cómo hemos amado a esta familia grande, a esta comunidad concreta en la cual quiso ponernos, la soberanía de la patria. Es algo que nos lleva a rezar y nos lleva a rezar con preocupación. En alguna de estas misas por la patria, creo que yo lo decía, tal vez un poco irónicamente, pero es una ironía trágica, si ustedes quieren. Tenemos que rezar por la patria, tenemos que rezar mucho. Tenemos que rezar en estas misas por la patria para que algún día no tengamos que rezar un funeral por la patria. Un funeral por esta patria argentina que se nos va de las manos, que está enferma, que está herida, que se nos deshace, que se nos disgrega. Esta patria que está herida en la soberanía en su cuerpo y en su alma, herida en la soberanía física de la patria, es una herida que tiene que estar en nuestro corazón, es una herida real en el cuerpo de la patria mientras haya la presencia de un extranjero en esas islas del sur regada con la sangre de nuestros compatriotas. Mientras haya la presencia de un extranjero en aquellas otras islas entregadas por la mayoría, llevada por la propaganda y por la mentira o un plebiscito falsificado, es una herida en el cuerpo de la patria la presencia mentirosa del extranjero que nos deja tener nuestra bandera y la ilusión de una soberanía, pero que nos estrangula, que nos estrangula a través del imperialismo internacional del dinero, del Fondo Monetario Internacional, del cipayaje que cambian los gobiernos pero siguen teniendo en las manos las riendas del poder de esas potencias económicas que manejan la mentira de los partidos y la mentira de la democracia y que está al servicio de intereses extranjeros, cualesquiera que sean esos intereses. Porque la soberanía de la patria es que seamos argentinos y solamente argentinos. La soberanía de la patria es que seamos argentinos y no ingleses, ni norteamericanos, ni soviéticos. Es que nuestra bandera sea la azul y blanca con los colores del manto de la Virgen Inmaculada y no la bandera de las barras y las estrellas, ni la bandera roja con la hoz y el martillo. Esa soberanía física de nuestra patria, pero también está la soberanía del alma de nuestra patria, La patria tiene un cuerpo y tiene un alma, y está herida en su cuerpo por esa presencia del extranjero, por esa presencia del enemigo, y está herida en su alma por la mentira que cubre nuestra historia, por la mentira que quiere desarraigarnos de las raíces del pasado. En estos tiempos en que nos preparamos para celebrar ese quinto centenario de la evangelización, lo decíamos el 12 de octubre al recordar la obra evangelizadora y civilizadora de España, surgen aquellos que quieren revolver nuevamente la leyenda negra inspirada en los masones ingleses, inspirada en españoles renegados, que quieren hacer de esa epopeya que fue la conquista de América, quieren hacer una invasión extranjera, quieren hacer una conquista de exterminio en aquellos que quieren que nos avergoncemos de todos aquellos valores que hicieron una patria, aquellos que reniegan de lo nuestro, de lo español, de lo cristiano, de lo católico y también de lo que es gaucho, de lo que es indígena, que se avergüenzan de esta tierra como se avergonzaba Sarmiento cuando decía en su carta a Mitre: no hay que economizar sangre de gauchos porque es lo único que tienen de seres humanos y es un abono necesario para hacer fértil al país. Se avergüenzan de lo nuestro, la historia falsificada en nuestras escuelas y en nuestras universidades, la escuela sin Dios y la universidad sin Dios, el espíritu de patriotismo que es ensuciado y que es basureado, la historia falsificada, los próceres mentirosos. ¿Qué importancia tiene la educación de un niño? ¿Qué importancia tienen los ejemplos que se ponen? El niño aprende por principios, aprende por conceptos, pero aprende sobre todo por ejemplos. Si un chico ve que el papá o la mamá le dicen tenés que hacer esto, pero hacen lo contrario, ¿qué es lo que más le queda? ¿Las palabras del padre o el ejemplo del padre? Es el ejemplo lo que le queda. Y por eso la educación de los jóvenes es importantísima. El ejemplo que se da a los jóvenes. Por eso la iglesia tiene sus santos. Los santos no están solamente para que les prendamos una velita o les pidamos un favor. Los santos son ejemplos para nosotros. Son hombres y mujeres que se han tomado en serio el seguimiento de Cristo, la vida cristiana, que han tratado de imitar a Cristo y de imitarlo heroicamente. Y cuando la iglesia nos pone a los santos por delante, los pone así como modelos, como ejemplos con los cuales tenemos que conformar nuestra vida. Y la patria, ¿qué es lo que nos pone por delante? Los héroes. El héroe y el santo. El héroe como resumen, como síntesis de las virtudes humanas, y el santo como síntesis y resumen de las virtudes divinas. Y el héroe y el santo de alguna manera se identifican. ¿Por qué? Porque el santo, el que ha seguido a Cristo con toda su vida, lo ha seguido heroicamente. El santo también es héroe. Y el héroe, cuando ha vivido como cristiano su heroísmo en el compromiso con la patria, con la familia, con la justicia, con la verdad, también es santo. El santo y el héroe se identifican. El mártir, aquel que es capaz de dar la vida por la verdad, por una causa, es el resumen del santo y el héroe. Es Cristo el modelo, y los santos y los héroes nos enseñan a imitar a Cristo, nos enseñan a vivir como hombres y como cristianos, pero hoy nos hemos olvidado de los santos y los héroes. El héroe es reemplazado por los héroes falsificados, por los héroes que se nos ponen como ejemplo, como producto de una historia mentirosa y falsificada, por los héroes falsos de la televisión, por los ídolos mentirosos de las series extranjeras, por los ídolos del deporte o de la propaganda, fabricados como un negocio. Esos son los modelos que se ponen por delante a nuestra juventud, los ídolos del éxito fácil, los ídolos de la música barata, los ídolos que vienen a impregnar en nuestros jóvenes un espíritu extranjerizante. Entonces el alma de la patria está herida. El alma de la patria está herida cuando los argentinos nos hemos olvidado que tenemos que estar unidos en una empresa común, cuando nos hemos olvidado que por encima de todos los intereses tiene que estar el interés de la patria, cuando nos volvemos la espalda, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando lo que existe entre nosotros es la injusticia, es la mentira, es la falsedad, cuando no se cumple la palabra, cuando se roba, se falsifica, se coimea, se estafa, se miente, se engaña. Toda esta invasión de inmundicia y de mentira que cae sobre nosotros como un diluvio que nos inunda, todo esto nos está señalando que no es solamente el cuerpo de la patria que está enfermo por la presencia del extranjero, que no es solamente la soberanía material de la patria la que está ausente porque tenemos las manos atadas por los distintos imperialismos, sino que también es el alma de la patria la que están tratando de arrancarnos, de hacernos olvidar de que somos argentinos, de arrancarnos de las fuentes auténticas de nuestra verdad, de nuestra historia, de nuestra cultura, de envenenarnos, de mentirnos, de engañarnos, de darnos ni siquiera pan y circo como los romanos, porque el pan no es las cajas del pan, pero falta el pan y nos dan el circo, nos llenan de mentiras, nos engañan. ¿Cuántos motivos que tenemos para sentir la patria y para sentirla en el corazón como una herida? Aquel gran español que decía, amamos a España porque no nos gusta, nos da el ejemplo, es lo que podríamos decir nosotros argentinos, amamos a esta patria porque no nos gusta, no nos gusta esta Argentina enferma, no nos gusta esta Argentina llena de miseria, llena de pecado, de mentira y de injusticia. No nos gusta esta Argentina que se olvida de los principios que le dieron vida, que se olvida de Dios. No nos gusta esta Argentina en manos de los intereses extranjeros. No nos gusta esta Argentina enferma que se disgrega. Queremos otra Argentina distinta. Queremos la Argentina que Dios quiere. Queremos la Argentina que nació bajo el manto de la Virgen. Queremos la Argentina llamada a grandes destinos y a grandes empresas. Queremos una Argentina en manos de los argentinos que volvamos a encontrarnos como hermanos, como hijos de Dios, como hijos de una misma patria para cumplir con nuestro destino histórico. Esa es la que queremos. Pero hasta que no la logremos, con nuestra oración, pero también con nuestro compromiso en el cumplimiento del deber y en la lucha de cada día, esa Argentina tiene que pesar en nuestro corazón como una herida. Como decía el padre Castellani, de las ruinas de este país que llevo edificado sobre mis espaldas, cada minuto me cae un ladrillo en el corazón. Que sea esa oración, dolorosa y herida, preocupada y angustiada, pero al mismo tiempo llena de esperanza la que se levante a Dios. Lo que a veces puede parecernos imposible como obra de hombres, lo que a veces puede parecernos imposible, si miramos la pobreza de nuestros medios, si miramos la dificultad de nuestros esfuerzos, si miramos las potencias enormes del enemigo nacional y del enemigo internacional, lo que puede parecernos imposible para las fuerzas del hombre, no es imposible para la fuerza, para la gracia y para la providencia de Dios. Y entonces, si esa oración que hoy levantamos al Señor por la intercesión de su Madre y Madre Nuestra, la Virgen de Luján, tiene que ser una oración que brota de un corazón herido por todos los dolores y las miserias de la patria, tiene que ser al mismo tiempo una oración que brota de un corazón que, a pesar de todo, en medio de la oscuridad, no pierde la esperanza mirando hacia esa luz que nos señala el camino. Y mirando hacia esa fuerza que por sobre las fuerzas humanas, si nosotros con nuestra oración sabemos arrancarla del corazón de Dios por la palabra de la Virgen, hará posible que el día de mañana, aunque cueste tiempo, lucha, sacrificio y sangre, que el día de mañana podamos un día juntarnos aquí, no para rezar un funeral por la patria, sino para dar gracias a Dios por una Argentina vieja y siempre nueva, de acuerdo a su corazón y al corazón de nuestra Madre del Cielo.